Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada. Año 2014. Programa número 191. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Violamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia. ¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos. Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Y si alguna señora quiere llamar para decir que está todo mal, ¿cómo puede hacer? Puede llamarnos al 4222781, 4222781, o mandarnos un mensaje de texto al 154-738-438. ¿Ustedes tienen Facebook? La Bruja de las Palabras. Decime, en una esquina. Sí. Cerrá los ojos e imagínate la situación. Sí. Se viene acercando un automóvil y al mismo tiempo un peatón está transitando la vereda con intención de cruzar la calle. Sí. ¿Cuál de los dos tiene que detenerse? El vehículo, obviamente. Bien, y el peatón tiene que pasar. Exacto, el peatón tiene la prioridad. ¿Y para qué le compré el auto? No sé, la verdad que no sé. Para el resto de la calle, pero en las esquinas tiene prioridad el peatón. Salvo que esté el semáforo e indique que se quede paradito. O si es que usted está queriendo cruzar a mitad de cuadra. Pero en las esquinas siempre, siempre el peatón tiene la prioridad. Incluso por sobre las bicicletas. Discúlpenme, los amigos, yo sé que pedalear cuesta, pero caminar también. Sí, también bicicletas, motos, autos, camiones, camionetas, carretas con caballo. Patines. Toda la gente que anda con patines tiene que detenerse en las esquinas. Por favor, es un lío la gente que anda con patines. Yo le quiero mandar un saludo a una amiga de este programa, la señora Dilma Rousseff, que mañana tiene un día muy especial. Y esperemos que le vaya bien, ¿eh? La compañera presidenta de Brasil. ¿Tenemos algo en el tintero? Tenemos un mensaje de Fabiana Arellano y dice: eso de fracasar muchas veces. Una vez le preguntaron a Edison si era verdad que había fracasado más de 100 veces antes de inventar la lámpara. Y él respondió que no. Que lo que pasa es que la lámpara es un invento de más de 100 pasos. Ahí está. Cuando uno se acerca a los creadores de carne y hueso, se encuentra con esta clase de posicionamientos. Cero miedo al error. Para ser creativo tenés que haberle perdido el respeto al error. No sé si tanto como Edison, tanto optimismo de festejar los errores. Pero si no pasás por el error, si no lo consideras como una posibilidad habitual y permanente de tu accionar, entonces no vas a poder ser creativo. Esto no es así en el discurso de los maestritos que nos enseñan cómo hay que ser creativos, ¿eh? Porque te la cuentan, como insinuaba nuestra amiga Luciana, con un simplismo en el cual la creatividad es algo genial, una vez que lo haces alcanzás el éxito, bla, bla, bla. Es un camino mucho más modesto y mucho más habitual, además, Yo quisiera repasar algunas de las frases que dijeron recién estos tres señores que estaban conversando, una conversación de lujo a mi gusto. Para Clark, el autor de 2001 Odisea en el espacio, y más allá de lo que sea autor, a mí me gustó lo que dijo, pero ayuda que tenga el prestigio de la cultura occidental, porque en este programa nos escasean esa clase de testigos. No sé cuál es mi mecanismo de creación y no quiero saberlo. ¿Cómo dijo Carlos? Está en contra de lo que dice Ken Robinson entonces. No quiero saberlo, ni quiero que me lo digan. Ocurre que a mí se me ocurren cosas, con perdón de la reiteración. Ocurre que soy creativo y no quiero meterme allí porque sería como preguntarle a un cien pies cómo camina. O sea, a mí ya la imagen me causa risa, pero esto es parte de un cuento que dice que cuando le preguntaron a un cien pies cómo camina, el tipo se cayó por el barranco porque se puso a pensar cómo movía cada una de las patitas. ¿Viste cómo caminan los cien pies, no? Claro, imagínese, señora, son 100 patitas y que tienen que pensar encima cada movimiento y pobre cien pies fue, digamos. Primero esta, después esta, no. Y el proceso creativo es eso, ¿eh? Ese fue Clark. Carl Sagan, un amigo de este programa, nos ha ayudado en una de las páginas más arduas de La Bruja de las Palabras, cuando hablamos de nuestras sospechas acerca del asunto de la capa de ozono y que tenía su origen en un negocio empresarial. Uno de los pocos cómplices que hemos encontrado en esa denuncia fue Carl Sagan. Dice, creo que no sabemos mucho sobre la creatividad. Así que, ¿cómo lo vas a enseñar? Mi práctica es simplemente respetar mi inconsciente. Prestar atención a lo que dice mi inconsciente, que es muchas veces más sabio que mi parte consciente. Carlito, ¿ya terminaste el ejercicio de matemáticas? No, señor, estoy esperando que hable mi inconsciente. ¿Vos te imaginas si un chico tuviera esta familiaridad con el proceso creativo, la que tiene Carl Sagan y los otros dos, y se moviera con estos criterios y se expresara con estos criterios, lo expulsarían a los dos minutos de la escuela? ¿No es así? Llaman a los padres, hacen una reunión, claro, y le dicen, mira, este niño está enfermo de tal cosa y tiene que tomar tantas pastillas, unas cuantas sesiones, y a ver si la próxima clase me hace el trabajo práctico. Sigue Carl Sagan. El inconsciente propone un rango de posibilidades. Dicho más sencillamente, el inconsciente dice, la cosa podría estar por este lado. Eso significa un rango de... Probemos por acá. ¿De dónde salió eso? No sé, de mi inconsciente. Hoy la neurobiología, esta charla fue hace más de 20 años, la neurobiología dice, eso viene del cuerpo. Viene de las experiencias emotivas que están grabadas en el cuerpo. Entonces vos, frente a una situación, aunque fuera muy compleja, se producen en vos, sí, en tu inconsciente podría ser, pero también tiene que ver con lo corporal, una serie de reacciones, de procesamientos de inteligencia no consciente que te generan una sensación, un miedo, una precaución, un rechazo, un entusiasmo, según cual sea el caso, y vos decís, che, podría ser por acá. Hawking le va a llamar olfato a esto mismo. Es muy poco serio. Carlitos, ¿ya sabés dónde es la capital de Paraguay? Espere que estoy guiándome por mi olfato, señor. El inconsciente propone un rango de posibilidades, dice Sagan. Y la parte consciente, por su lado, dispone, digamos, organiza el accionar, compara esas ideas con el mundo real, busca incoherencias internas, etc. El proceso creativo, dice Sagan, es una sociedad, con dos socios, inconsciente y consciente. Y a continuación, que esto por la radio casi no se vio, Carl Sagan dice, al menos eso es lo que me parece, y levanta los hombros. Ahí está el video en internet para los que lo quieran ver. Al menos eso es lo que me parece, dice un monstruo de la física, la biología y la astronomía, No sé, a mí me parece que es eso. Y vos me vas a decir que alguien lo puede enseñar a eso que Sagan no sabe y que ha ejercitado toda su vida. Tráiganlo a ese, porque premio Nobel, enseña creatividad, genial. Como enseñar a enamorarse. Cosas que ocurren. Y habitualmente uno no es protagonista. Yo quiero subrayar esto. Mientras que la cultura occidental necesita convencerte de tu protagonismo para luego premiarte o castigarte, justificar tus posesiones, etc., ¿no es cierto? Entonces tiene que exacerbarte tu protagonismo, y eso lo hacemos, incluso tal vez lo hacemos todos sin darnos cuenta, porque es como la música de la cultura. Si tú quieres lo puedes hacer, está en tus manos ser más creativo, pero cuando nos acercamos a los creadores de carne y hueso, los tipos dicen: no sé lo que pasa y no quiero saberlo. Y Hawking, por su parte, bueno, tan impresionante como nosotros. Hawking, doctor honoris causa de 12 universidades, inventó cosas que yo las estudié meses enteros y todavía no las entendí. Yo simplemente soy curioso. Soy curioso, y yo agregaría, y no tengo miedo de serlo. Y no tengo miedo de pasar ridículo por ser curioso, por preguntar. ¿Todo viste esa gente que pregunta y no tiene miedo de preguntar? Los niños te preguntan, te hacen infinidades de preguntas, y uno ya lo último es, bueno, callate, ya está. Y es ahí donde estás matando su creatividad y sus ganas de saber sobre algunas cosas. Al despreciar esa curiosidad, a veces uno no es que le escupe al niño, pero en el fondo dice: nene, no hinches más. Pero además hay una especie de reprobación, hay una especie de considerar que esa actividad del niño es inútil, es precaria, que ya se le va a pasar, que no tiene consistencia, que no tiene destino, que es una especie de paréntesis de la vida y que ya va a llegar un momento en el que le vamos a enseñar las cosas. Error. El chico con esas preguntas está haciendo lo que hacía Edison. Está conociendo los límites de las cosas, la forma de indagarlas, está poniendo a prueba sus especulaciones, alimentando lo que decíamos hace como media hora, alimentando su mundo de significados para sobre eso entonces sí poder hacer algún tipo de creación. Y sigue Hawking: yo simplemente soy curioso, quiero saber cómo funcionan las cosas. Fíjate además el lenguaje simple del genio, igual que Einstein. Yo soy curioso, quiero saber cómo funcionan las cosas, sigo mi olfato. Una cosa lleva a la otra. Parece poco serio esto, ¿no? Y no sé qué es lo próximo que voy a encontrar. Carlito, ¿ya terminaste de hacer la monografía sobre el imperio jesuítico? No sé, señor, porque una cosa me lleva a la otra y no sé qué es lo próximo que voy a encontrar. Está aplazado. Se lleva la materia a marzo, no sé cómo es ahora el sistema de promoción, pero imagino que moverse con los criterios de los genios no debe ser bien visto por la academia, ¿no? Es complicado. Recordemos que los niños, todos los niños nacen creativos, tienen esa capacidad innata de ser científicos, de ser curiosos, de querer saber cómo funcionan las cosas, de meter la mano donde no tienen que meter la mano, de hacer mezclas con cosas. Son todos unos científicos. Esos niños vendríamos a ser nosotros hace un tiempo, ¿no? Hace unos años atrás. Pero cuando llegan a la escuela, en vez de fomentar esta creatividad, este genio que tienen adentro, lo aplastan. Lo aplastan atrozmente, encuadrándolo en materias, en cosas, diciéndolo que esto se hace, que esto no se hace, obligándolo a aprender cosas que él no quiere y no necesita, comparando el rendimiento de ellos con un estándar, poniéndole números y haciéndole creer que si sos un 10 está bien, si sos un 1 sos un rechazado social, y poniéndolo en este discurso de que tengo que trabajar para ser alguien, vivir bien y estar bien económicamente y así ser feliz. Entonces lo subiste ahí, y ahí es donde perdieron la creatividad, donde empiezan, ahí en ese momento en el que empiezan la escuela, en el preescolar, ahí pierden la creatividad los niños. Es en ese momento, justo en ese momento. Y yo soy uno de esos. Todos somos unos de esos. ¿Y cómo hacemos entonces para recuperar la creatividad esa? A ver, Salirse del sistema es medio complicado. El sistema es bastante amplio y nos lleva a todos. Pero por ahí, un momento, una tarde, podrías seguir jugando y sin tener miedo. Date un tiempo. Subite en la hamaca y fíjate qué pasa. Y no estamos hablando solamente de la creatividad, porque eso no sería nada. Me parece que la misma musiquita suena en el mundo de los afectos. ¿Qué clase de novio propongo yo ser con mi novia? ¿Está también munida del temor a equivocarme, de hacer ridículo, el temor de ser yo mismo, de preguntar lo que yo quiero saber? También ya está robotizado, está detrás de una especie de armadura por este mismo miedo. Cuando hablamos de educación aquí, de creatividad, no hablamos de educación ni de creatividad, sino que hablamos de muchas otras cosas, ¿no? De nosotros, de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que tenemos miedo, de lo que pensamos. De cierta forma te das cuenta que estás yendo por el lado equivocado. No sos feliz. Mírate al espejo y fíjate, no sos feliz. Con este sistema no sos feliz. Es la verdad, aunque te duela. No sos feliz, por más que lo intentaste. Porque estás yendo para el lado equivocado. Porque haciendo lo que te dijeron, estudiando, trabajando, no llegaste. Y sé que ya lo hemos dicho varias veces. Pero es que todavía no caíste. Es tan grande la mentira que te la creíste. La dijiste tantas veces que te lo creíste. Están conversando en el mismo programa Redes que conduce este Eduard Punset, un señor que es profesor de psicología de la Universidad de Murcia, un tal Carlos Alonso Monreal, y un profesor de teoría del arte, Antoni Marí. Me olfateo que son todos catalanes estos. Hablan sobre la creatividad. A ver qué dicen. El caso de Van Gogh. El caso de Van Gogh, sí, es un ejemplo paradigmático de lo que es un genio. Es una persona que no sabe pintar. No conoce ninguna técnica de la pintura. Hasta su momento, todos los artistas habían tenido su maestro. Habían aprendido las técnicas de sus maestros. De tal modo que no podían ser geniales hasta que se habían liberado de las técnicas de sus maestros. Van Gogh no sabe nada. Van Gogh, lo único que sabe es que ha estado trabajando en una tienda de arte en Londres y ha vendido postales de arte, pero no ha cogido un pincel en su vida. Después se ha dedicado a evangelizar a los mineros de Bruselas. Oye, qué bonitos son sus cuadros, sin embargo. Sí, exacto. ¿Sí? Por eso, porque se adecuan a su forma de expresión. No tiene una técnica. La técnica es su misma voluntad expresiva la que le enseña una técnica adecuada a lo que tiene que decir, a lo que quiere expresar. ¿Pasa algo en el cerebro de Van Gogh? ¿Pasaba algo que podíais localizar cuando pintaba creativamente? Bueno, cuando se trata de un sujeto creativo, lo que parece que funciona sería esa activación débil del cerebro, pero global, que conexiona gran cantidad de nodos cerebrales, y entonces, digamos, la cantidad de información que el sujeto percibe es muy grande, porque todas las huellas que están grabadas en su cerebro se ponen en contacto al estar en una situación débil y no haber ningún predominio de ningún nodo sobre los demás. Esa es las famosas fases de inconsciencia de que se habla para los psicólogos, no para el psicoanálisis, que esto lo planteaba de otra manera, pero para los psicólogos científicos, el inconsciente no es más que esta situación en la que las famosas siestas a que se alude, sí, o esos momentos de tranquilidad, no son más que un momento en que el cerebro se le deja tranquilo para que funcione él por su cuenta. O si está uno muy, ¿no?, especializado en, sí, determinados conocimientos, generalmente ahí no suele ser ya creativo a partir de un límite, claro, porque ya eso le impide descubrir toda otra serie de campos y de aspectos. En Inglaterra, durante un tiempo, se fomentaron mucho los centros educativos basados exclusivamente sobre la creatividad. Ah. Y fueron un desastre pavoroso. Y concretamente, un gran psicólogo inglés que murió el año pasado decía que realmente el fallo está en que la creatividad se fundamenta en los conocimientos. Y cuando faltan los conocimientos, la creatividad no puede funcionar. Entonces es algo que a primera vista parece contradictorio y sin embargo es real. El alimentar el cerebro con una información amplia, con una información abundante, es enormemente necesario para que luego pueda surgir la creatividad, ¿no? Esta cosa que parece contradictoria, que parece incompatible. Por un lado, para ser creativo hay que no saber. Hay que no saber. Como habíamos dicho, hay que abrir las puertas de nuestra ignorancia y soportarla. Bancarnos que no sabemos, bancarnos la confusión. Es en la confusión donde ocurre la chispa, no es en el mundo de las certezas. Pero simultáneamente también es cierto, como habíamos dicho ya hace un rato, que vos tenés que estar manejando un mundo de cosas, las que fueran. No hace falta que sean libros, ni termómetros, ni nada. Puede ser cabrita, montaña, lo que vos quieras. Pero tenés que estar metido en el mundo real y concreto en donde vos vas a proponer algún cambio, ¿no? Hablaba de fases de inconsciencia. Lo mismo que decía hace un rato Carl Sagan. Se deja tranquilo al cerebro para que funcione por su cuenta, dice el occidental. Porque el occidental cree que todo ocurre en el cerebro. Ya Occidente se ha dado cuenta de que la razón y la lógica fallan, que no son el camino. Se han dado cuenta de que lo intelectual por sí solo es incompleto, que hace falta la inteligencia emocional, pero todavía se resisten a abandonar ese lugar del cerebro. Es una tradición, ahí ves el resabio de la tradición platónica, ¿eh? Se deja tranquilo al cerebro para que funcione por su cuenta, dijo. Yo diría, te dejas tranquilo para que funciones, para que ocurra lo que deba ocurrir, para que proceses el mundo. En parte eso ocurría en el cerebro, en parte en el respirar, o no, el pensamiento muscular que decía Einstein, ni más ni menos. Voy a citarlo a Einstein. Era como si hubieran quitado la tierra de debajo de mis pies, sin dejarme ningún fundamento sólido sobre el cual poder construir. Esto es la creatividad para Einstein. Era como si hubieran quitado la tierra de debajo de mis pies. O sea, no tengo lugar a dónde asirme. Este lugar de la confusión, de soportar el no saber, permanecer en el no saber, y uno habitualmente esto no lo hace porque se lo haya propuesto, en mi opinión, sino porque estás cautivado por lo que pudiera haber por allí y que la mayor parte de las veces, como decía Edison, no estaba allí. Ya como Casanova, un solterón atorrante, decía así: nunca tenía ante la vista un objetivo determinado. Todo mi sistema consistía en dejarme llevar. Pasa que este lo dice un atorrante. No sé qué cosa hizo, creo que ninguna, salvo conquistar mujeres. Pero en la misma línea, dice la misma idea también Einstein: la mayor parte de las veces hago lo que mi naturaleza me impulsa a realizar. Bailar de lejos no es bailar. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Bailar de lejos no es bailar. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Probemos una sola vez. La bruja de las palabras. Bailar pegados como a fuego. Bailando más juntos que nunca. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar.